El 4 de diciembre de 1977, Andalucía se hizo pueblo y se contaron por cientos de miles las andaluces y andaluces dentro de Andalucía y en la emigración, quienes declararon su voluntad de autogobierno. Un derecho cuyo ejercicio no solo estaba legitimado en base a su identidad histórica y cultural, sino también porque era y es condición necesaria para poder encarar nuestros gravísimos problemas o dolores, como los llamaba Blas Infante. 45 años más tarde, conmemorar el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía cobra sentido siempre que sea para reavivar esa demanda que aún continúa sin superar las enormes desigualdades en la dependencia económica, la expropiación de nuestros bienes comunes que han enriquecido a otros fuera de Andalucía, el desprecio y degradación de nuestra cultura y la subordinación política que ha perpetuado a esos desequilibrios y que lamentablemente se actualizan manteniendo a los municipios con las rentas más bajas del Estado y los barrios más pobres del país. Tierra mercadeada con bases militares y almacenes de residuos tóxicos a cambio de un turismo depredador que consume nuestro patrimonio natural y cultural, que a poco que nos descuidemos acabará devastado. Extractivismo minero, agroganadería hiperintensiva, que erosiona nuestros suelos, contamina nuestros ríos y acuíferos y hace aún más escasos los jornales de nuestros y nuestras trabajadoras del campo. Escasez de empleos que obligan a nuestra juventud y a muchos de nuestros profesionales a la emigración hasta la vergüenza de ser una de las comunidades autónomas con menos gasto público en sanidad, educación o vivienda. En fin, la lista de estos dolores y agravios es interminable. Por ello, centrarnos en la lucha de sus causas se hace la tarea esencial. Reducir el 4 de diciembre a ondear la bandera es volver a dejar en manos interesadas que vuelvan a banalizar y vaciar de contenido nuestros símbolos como pueblo, tal como ha sucedido 45 años atrás en clave de un muy atinado oportunismo político que ha logrado la anestesia de nuestra conciencia colectiva, que, de haber sido aventada, de seguro hubiera defendido el derecho legítimo de un pueblo a restañar las heridas perpetuadas por un sistema injusto. Saber identificar esa dependencia económica, la alienación cultural y la subordinación política que nos constriñe como pueblo convirtiéndonos en una tierra zombie es el paso obligado hacia una soberanía como pueblo en todos los órdenes, en la soberanía alimentaria, en la energética, en la económica, soberanía sobre nuestro territorio, soberanía cultural y necesaria y especialmente soberanía política para hacer viable el resto de dimensiones hacia una transformación eficiente de una Andalucía en igualdad y diversidad. Para ello, es preciso una organización eficiente que construya organizaciones sociales, culturales y políticas que no dependan de centros de decisión ajenos a Andalucía, que sean netamente andaluzas para ser los y las andaluzas constituidos en pueblo quienes contemplen a Andalucía no como un medio, sino como su único fin. ¿Qué tal, chicas, chicos, familia, compañeras, compañeros, oyentes? Buenas tardes. Desde Paradigma Radio y el estudio Félix Ortega, en esta vuestra emisora, os mandamos un saludo cariñoso de parte de Carlos Serrano, que está ahí atrás o adelante, depende del sitio desde donde se mire, a los mandos de esta nave, y este que os habla, que una semana más viene con el compromiso de intentar hacer amena y entretenida la tarde del jueves. Así es que habéis visto con el editorial que acabamos de declamar, de contaros, esta tarde vamos a tener una significación especial porque, si os dais cuenta, hoy comienza la recta final del año, de lo que queda de año, y el próximo domingo se festeja, se conmemora 45 años de aquel 4 de diciembre de 1977. Bueno, pues este será el asunto. Voy a empezar por el final. Este será el asunto monotemático, monográfico de la tertulia de esta tarde. Y en la tertulia, que será al final del programa, en torno a las 7 y 10 más o menos, vamos a contar con un habitual de la casa que tiene experiencia, por longeva experiencia personal, en la historia de la autonomía andaluza, que es nuestro amigo Miguel Santiago, y nos va a acompañar una joven, todo un descubrimiento para este que os habla, Pepa Jiménez, que es una chica que, bueno, pues ya veréis lo interesante que va a resultar el debate a la limón entre quien tiene una experiencia por bagaje vivido a lo largo del comienzo de esa andadura autonómica y quien hoy, a día de hoy, está representando o puede ser un baluarte de esa conciencia andalucista que emerge en torno a los movimientos culturales. Y volvemos al comienzo. Vamos a dar la bienvenida en unos instantes a nuestro querido compañero y maestro Guillermo Contreras, que nos abrirá el programa con la sección habitual de ecología, medio ambiente, sostenibilidad y eventos. Hoy vamos a abrir una ventana a eventos especialmente relevantes. Posteriormente vamos a tener a la portavoz de estos desahucios Córdoba, a Rocío López, que nos va a contar por qué el lunes hicieron una manifestación, una plantada frente a la sede del Partido Socialista en la Avenida del Aeropuerto y posterior visita a un par de entidades bancarias, creo que el Sabadell y el BBV. Bueno, lo hablaremos con ella. A cuentas de la ley de vivienda. Riesgos, problemas, peligros. Bueno, pues que sea ella la que nos dé cuenta. Posteriormente vamos a tener con nosotros y nosotras aquí en el estudio a Lourdes Pastor. Lourdes se ha entretenido, esta cordobesa, en ser la compositora de la canción nominada a los Goya de esta próxima edición de los premios cinematográficos de nuestro país. Y tenemos el orgullo y la alegría de ser de manos de una cordobesa, que además vamos a escuchar la canción, y vais a ver qué cosa más hermosa. Bueno, pues ese va a ser el recorrido que vamos a hacer esta tarde. El barco zarpa en 3, 2, 1 ya y, por favor, quedaros cerca, no sea que naufraguemos en el camino. Venga, vámonos.